Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Escuchas el Top 20 de Monitor Latino. El programa número 48. ¡Chisme mitote caliente! Pablo Montero. ¿Qué ondas con Pablo Montero? Lo volvieron a torcer con coca. 15 días le habían dado de botiquín. Le iban a meter ahí a la cárcel por 15 días. Pero bueno, se quedó solamente en 48 horas. Ya salió de la cárcel para poder ir a hacer la novela. Número 14. 14. Salvador Mejía, el productor de la telenovela ahí de Fuego en la Sangre, está bastante enojado, la verdad, ahí con Pablo Montero. Seguimos con más éxitos en el Top 20. No, no me mires así, por favor. Por tus ojos se opaca mi voz. Sé muy bien lo que quieres y sé tus razones, más no. Siempre el viento los regresa. Ya sé que el tiempo ha dado su sentencia. Lo nuestro ya es pasado. Pero no sé qué hacer con esta soledad que me abarca y me ahoga, que me lleva a un abismo. Y allí caigo un espacio en que no hay luz. Con esta soledad buscaré mil razones para un día olvidar que te has ido. Pero voy a orar el vacío que deja tu cartas donde está tu nombre, pero de qué valen los intentos. Y hoy con el corazón tan desolado, sabiendo que te he amado, hoy tendré que luchar con esta soledad que me abarca y me ahoga, que me lleva. Allí caigo un espacio en que no hay luz. Con esta soledad buscaré mil razones para un día olvidar que te has ido. Pero hoy lloraré el vacío que deja tu adiós. Caminaré sin dudar y lucharé hasta el final. Y viviré, yo sé que sonreiré, pero hoy que me haré. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Y hey, bienvenidos a la dedicatoria a distancia. Aquí leo un correo electrónico que me llega a www.omardavila.com. Ahí tú puedes escribir y dedicarle a alguien más una canción, pero tienes que contarme la historia de por qué le quieres dedicar una canción a alguien. Eso es lo importante, eso es lo bonito. También se reportan fans, que bueno, pues piden canciones de repente para el Top 20, etcétera. Un saludo a todos los que están apoyando a Thalía. Conten paciencia, me llenan el mail como no tenemos una idea. Y la canción no sube, no sube y no sube. No está funcionando el disco de Thalía. Lo siento por los fans, ¿no? Pero no está jalando. ¿Qué más puedo hacer? Pero bueno, vamos a la dedicatoria a distancia. Y esta se va hasta un poblado que se llama Empalme, en Sonora, México. Ahí saludamos a una chica que se llama Cristel, dice. El mensaje, hola, dice, yo duré con mi novio 1 año y 2 meses. Nos la pasábamos increíbles. El pasado mes de febrero cortamos porque según él, yo le puse los cuernos. Cosa que es totalmente falsa. La verdad, me siento muy mal. Hoy los regalos que él me dio en las Navidad y en febrero los guardo en un cajón. Y cuando los miro, siento un dolor que no sé cómo explicarlo. Me gustaría que pusieras una canción. Muchas gracias. Y mando por favor saludos a mi amiga Irene, que me convenció de que escribiera mi historia aquí en omardavila.com para que la leyeras en tu programa. Hombre, Irene, muchas gracias. Y Cristel, mi querida amiga, no te sientas mal. Amores llegan, amores se van, amores vienen. Y si este es el verdadero amor, pues trata de recuperarlo. Por lo pronto, vamos a tocarte esta rola. Ya no es persona grata en México, pero la verdad es que tiene muy buenas canciones. Sobre todo esta. Tiziano Ferro, Tardes Negras. Y volverán los ángeles a despertarse con tu café. Pasará distraída la noticia.